Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos y un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos que el Señor les bendiga ricamente. ¿Cómo estamos, Segundo, para continuar con nuestro diálogo bíblico? Muy contento, con mucho ánimo, con mucha alegría de poder compartir con usted también y con nuestros amigos estas lecciones, este diálogo bíblico que de seguro nos ayudará para comprender un poquito así mejor. Es, justamente. La verdad es que Pablo no es muy fácil de comprender, por eso es que nuestro hermano Pedro nos hizo la advertencia que teníamos que andar con cuidado con nuestro hermano Pablo, porque por la sabiduría que le fue dada, dice algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Claro. Bueno, tenemos que tener cuidado. Y aquí hay un texto que podría ser mal interpretado. Uh-huh. Se encuentra, justamente como estamos tratando el capítulo 6, el verso 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando se dice eso, hay quienes piensan, entonces ya la ley ya no existe, ya no tengo que guardar la ley, ahora estoy bajo la gracia y no tengo ningún problema. Haga lo que haga, estoy perdonado, estoy salvado y no tengo problemas. Claro. Uh-huh. ¿Qué podríamos decir a eso? Bueno, estábamos ayer mencionando el tema de quién domina o bajo qué concepto nosotros vamos a vivir, ¿no es cierto? ¿Bajo la gracia o bajo el pecado? El pecado engendra la muerte, ¿no es cierto? Y la gracia engendra la vida. Por el contrario, cuando estamos lejos de Dios, no tenemos otro resultado que la muerte. No hay otra cosa. Pero alguien podría decir, no, pero ya tuve un encuentro con el Señor, así que ya no tengo problemas. Ahora yo estoy bajo la gracia, el pecado ya para mí no existe, la ley no existe. Pero, ¿será tan así la cosa? La Biblia dice que por la ley tenemos el conocimiento del pecado. Correcto. Entonces, si yo digo no peco, no tengo pecado, por ahí hay otro texto que dice que somos mentirosos. Dice. Le hacemos a él mentiroso. Claro, y le hacemos. Entonces Jesús vino en vano, porque Jesús vino precisamente a pagar el castigo, por decir así, del pecado. Sí, pero insisto, hay personas que dicen, claro, él vino, pagó la culpa, pagó la deuda, y como nosotros no somos capaces de cumplir la ley, claro, nadie puede decir que puede cumplir la ley, como somos incapaces de cumplir la ley, entonces él la quitó sencillamente. Ya nosotros estamos bajo la gracia y la ley para nosotros ya no existe. Claro. Bueno, tenemos que decir que eso no podría ser así. No. Porque si hubiese sido tan fácil quitar la ley, no habría tenido necesidad de morir Cristo. Claro. Porque ¿para qué morir si se podía quitar la ley? Precisamente el hecho de que no podemos quitar la ley fue lo que hizo que Cristo tuviese que pagar lo que la ley imponía. Dice claramente que la paga del pecado es muerte. Claro. Por ahí hay otro texto que también está en Romanos y está en el capítulo 7, versículo 12, donde el apóstol dice que la ley es santa y el mandamiento es justo. Santo, justo y bueno. Claro, entonces el versículo 13 dice, entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Entonces, de ninguna manera, dice, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Es decir, que Dios en su gran amor y misericordia, ¿no es cierto?, tiene su ley para que nosotros podamos conocer los peligros de una vida sin Dios, ¿no es cierto? Así entonces, es. ¿cómo podría un Dios de amor, a lo mejor podríamos ilustrarlo de esta manera? ¿Qué pasaría si yo manejo en la carretera, ¿no es cierto?, y más adelante hay un precipicio, y no hay ningún letrero que me diga que hay un precipicio, y caigo en el hoyo? Entonces podría decir, ¿cuál sería mi reclamo? Pero ¿cómo no ponen no creo, un aviso? No creo que alcance a reclamar. Bueno, pero si quedara algo, ¿no es cierto? Claro. Porque ha ocurrido, o un simple hoyo, ¿no es cierto? Que el auto ahí, o se produzca un accidente. Diríamos, pero ¿cómo no había un letrero? Alguien no puso un aviso. Claro. Entonces, pero en cambio, si yo, sabiendo que hay una advertencia, yo acelero y me accidento, ¿a quién puedo echarle la culpa? Eso es lo que más o menos dice el apóstol Pablo en Daniel, en Romanos capítulo 7. O sea, Dios, a través de su misericordia, está en su palabra la advertencia, ¿no es cierto? La palabra de Dios como un espejo que nos muestra cuáles son los peligros de vivir lejos de Dios. Ahora, volvemos nuevamente al versículo 14 del capítulo 6, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y viene la pregunta que habíamos leído anteriormente, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Claro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, aquí está. El caso es que cuando nosotros estamos bajo la gracia, eso no significa que esto es licencia para pecar, de ninguna manera. Claro. El hecho de que estemos bajo la gracia significa que yo, siendo pecador, reconocí mi pecado, fui a Cristo, Él perdonó mi pecado, claro, por lo que Él pagó, Él puso su justicia en mí, porque yo soy injusto, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda presentar como méritos ante el Señor. Entonces, Él puso su justicia en mí, Él me perdonó, y ahora yo estoy bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Él me regaló esa justicia y yo no tuve que hacer absolutamente nada. Claro. Es una justicia inmerecida. Yo no merecía nada y, claro, sin embargo, Él me lo dio todo con esto. Entonces, ahora yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Pero sucede que esto, como dije, no me da licencia para pecar. Y lo hemos ejemplificado en otras oportunidades de la siguiente manera. Yo voy en un vehículo, paso con luz roja, me pasan un parte. Claro. Voy a donde el juez en esa oportunidad estaba de buena. Y yo debía pagar una cantidad bastante elevada, pero él me dice, por esta oportunidad lo voy a perdonar y no pagué nada. Claro. Entonces, yo salí perdonado y el juez lo hizo por gracia, recibí eso por gracia. Claro. Me subo al vehículo y salgo nuevamente, veo una luz roja, pero yo paso. No me detengo a la luz roja, paso. Me detiene el carabinero y yo le digo, no, es que usted no me puede pasar un parte. Porque yo estoy bajo la gracia. Claro. El juez me perdonó. Yo había pasado con luz roja y el juez me perdonó. El carabinero me va a decir, bueno, a usted lo perdonó la falta que había cometido anterior, pero no le perdonó las faltas que iba a seguir cometiendo. Claro. Entonces, en este momento usted está bajo la ley y le paso el parte y yo estoy bajo la ley. La ley me cayó encima porque yo transgredí, claro, la ley. Claro. Entonces, aquí cuando dice Pablo que el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eso significa que cuando yo estoy bajo la gracia, cuando Jesús me perdonó, yo ahora, por amor a Cristo, por gratitud a Cristo, yo ahora le obedezco. Claro. Entonces, el Señor me dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro. Ahora, pastor, ¿sí? Nosotros a veces, claro, hablamos bastante del perdón, pero ¿perdonar qué? Porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, correcto, había una sentencia, sí, sobre ellos. Sí. Decía, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Correcto. Satanás le dijo, no, ¿cómo se les ocurre? Pero cuando esta pareja desobedeció, ¿qué consecuencia ellos deberían haber pasado allí? Dice la muerte, deberían haber muerto. ¿No es cierto? Pero el Señor intervino allí, como nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis, otro ser inocente, ¿no es cierto?, como símbolo de Cristo, murió en el lugar de ellos para que ellos fueran vestidos. O sea, esta cosa no es así como cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, ah, no importa, hijo, hiciste una maldad, pero no importa. No es ese el acto en sí. Lo que el Señor perdona, nos perdona la vida. ¿Por qué? Ahora, en este caso que usted nos relaciona, claro, el juez paga esa deuda, pero él se metió la mano al bolsillo, porque la ley dice que él tiene que pagar esa multa. Claro. Sí, En el caso de la salvación, es algo serio, porque yo soy perdonado, gloria a Dios por eso, pero hubo alguien que murió en mi lugar, hay alguien que pagó mi pena. Entonces, por eso que el apóstol Pablo en Hebreos dice que cualquiera que juegue con la gracia de Cristo no puede volver a disfrutar así como así de su gracia, de su gozo, porque es como si crucificaran al Señor muchas veces. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es un asunto serio. Cuando el apóstol dice, no permitan ustedes que el pecado reine, o aquí el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque gracias al sacrificio de Cristo hemos logrado esa libertad, o Cristo logró la libertad por nosotros. Pero ¿cuánto le costó a Él? A Él le costó la vida. Y Él murió, no esa muerte que nosotros tenemos esperanza de resucitar. La Biblia dice que Él murió la muerte segunda, aquella que no tiene vuelta. Así es. Sí, tenemos que aclarar esto también. Claro. Que hay dos muertes. Hay dos muertes. Hay una muerte natural, que es la que todos morimos, pero hay otra muerte que es la muerte eterna. Y claro, Jesús murió la muerte eterna, la muerte que es paga del pecado. Claro. La paga del pecado no es la muerte de la que nosotros podemos resucitar. Claro. No, la paga del pecado es la muerte que ya no se resucita. Claro. Es la muerte que es con una consecuencia eterna. Claro. Entonces, por eso que tenemos que tener claro esto. Y volvemos al concepto que habíamos dicho anteriormente ayer, cuando hablábamos sobre el bautismo. Uh-huh. Nosotros, decía el capítulo 6, hemos sido bautizados en su muerte. Claro. Hemos sido bautizados en su muerte. Y el verso 5 del capítulo 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claro. ¿Es claro, Pablo, al decirnos esto? Claro. Porque poniéndolo en la lógica de Dios, el pecado, lo hemos dicho ya varias veces, tiene un resultado que es absoluto, podríamos decir. Es la muerte. Sí. Pero la gracia de Cristo, cuando estamos bajo la gracia de Cristo, vamos camino a la vida, ¿no es cierto? Vivimos la vida abundantemente, sí, porque Cristo nos liberta, ¿no es cierto? Es como el ejemplo que contábamos ayer de este joven. Ahora, este joven hoy puede oler, ¿no es cierto? Porque antes andaba allí. Es posible que alguien no escuchó el programa de ayer, tendría más o menos que... Claro, estábamos comentando al joven, un joven que dejó, por una circunstancia de salud, dejó el vicio del tabaco y el alcohol, y él me cuenta... Antes andaba olor a tabaco, y yo hoy percibo ese olor y lo detesto, porque el cuerpo se ha limpiado. Y seguramente puede disfrutar ahora, claro, del aroma de las flores y otras cosas más que antes no lo percibía. Claro, tampoco. Él, por ejemplo, me contaba, decía, yo una fiesta era alcohol y tabaco. Hoy no, dice, aprendí a disfrutar de la vida. Aprendí que puedo pasarlo bien sin meterme en esos vicios. Y es más o menos lo que hace la gracia de Cristo por nosotros. Nos enseña a vivir una vida feliz, indudablemente, lejos del pecado que, ¿no es cierto?, antes tanto que nos gustaba quizás y nos atrapaba. Y en ese sentido, ya no reina el pecado en nosotros, porque Cristo nos libertó. Pero ahora, si nosotros dejamos la libertad que nos provee Cristo para vivir en la esclavitud del pecado, volvemos a caer en el mismo círculo del cual Dios nos había rescatado. Ahora, es interesante notar que muchos jóvenes hablan de libertad. Claro. Y la libertad ellos hablan de libertad, pero la verdad es que es esclavitud. Claro. No es libertad. Claro. Dice, yo puedo hacer lo que quiero, yo soy libre ahora, por eso ahora tomo, fumo, pruebo las drogas, en fin. Y están sumidos en la esclavitud del pecado y no se dan cuenta y no pueden salir. Claro. Entonces, ahora que ellos piensan que son libres, son realmente esclavos. Uh-huh. Muy bien, se nos fue el tiempo rápidamente, así que tenemos que terminar. Tenemos que invitarle para mañana en nuestro próximo programa. Y hasta entonces, con un fuerte y cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos, que el Señor le bendiga ricamente. Que Dios les bendiga, amigos, que tengan también una jornada victoriosa en Jesús.